¡Jalados! De los corridos en Eito, radicamos en San Centro, viejones. Legado 7, mis compas. Los hijos de García. Márquele, mi compa, Gas. Puro Lombre Music, una fuerza regida, viejones. Puro Rancho Humilde Viejo, hijos de García Viejo. Y puro Legado 7. Centro, el negocio no muy fuerte, esta zona controlamos. Polvo blanco manejamos, para ser exacto, en cuadrito los mandamos. Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la perreamos. Poco a poco vamos avanzando. Pónganse truchacha, balas, porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver para abajo. No se olvida de aquel día cuando cayó el compacho en la oficina, lo agarraron. Los azules lo rodearon, pues un dedo le pusieron, sabía dónde estaba el clavo. Y en la escuelita se aventó buen rato. Y ahora lo verán contento en su remorra central, bien a gusto y chicoteado. Una morra por un lado. Es muy enamorado. Y aquí venimos con Lumbre. Y pura fuerza, rápido, bien. Otro problema. Esa raza de Apaxicán. Morro blanco va llegando, eso significa foto, acá anda aterrizando. En los antros cotorreando, botellitas seis a seis, siempre lo verán brindando. Bucanas el 18, con el morralito, siempre por un lado. La 45 pa' que ellos ya andan hablando. Un patino anda al tiro con un cuchiflí, ya saben de lo que hablo. Guerrero es su estado, San Luis de las Lomas, donde él fue criado. Autopista 91 en su X6, negocios andará arreglando. O tal vez en su Camaro lo verán paseando. Compachino, compatino, váyanse arreglando, nos vamos al Velayo a despabilarme un rato. Me despido, una junta yo les pido, a huevo viejo. Puro Legado 7, mi compa Paco en las cámaras, compa Edgar. Fuerza viejo. Arriba Los Ángeles. Hijos de García.